No estoy para reclamo, quiero alcohol. Ey, yo te tiro un call. Tengo el bate rey y no el de béisbol. Me gusta porque te destaca. Si a las envidiosas opaca. Yo con tanto oro en el cuello. Baby, ya parezco una huaca. Me gusta tu cuerpito de Kylie. Carita de Barbie. Tu novio puede frontear, pero Barbie no Barbie. Simples cantantes de la leyenda, Anuel, Karol G, unión legendaria. Latino que, uy, on the drums, yeah, uy, on the drums, Mosey, bar, real hasta la muerte, real hasta la muerte. Prepárense pues, porque desde este momento ustedes y yo vamos a poder parar de bailar y de cantar todos los mega hits. Son las tandas de la Mega con Carlos Serna. Bienvenidos todos, pónganse cómodos, o no, mejor, pónganse incómodos, porque vamos a ponernos a bailar como debe ser. Pero Mega, fin de semana pegados a la Mega, súbanle el volumen porque esta tanda de retros está demasiado brutal. Carlos Serna, ¿con cuál Mega Retro nos vamos a ir? Sorpréndenos, ¿vamos a bailar o a cantar? Practico contigo todo lo que tú quieras, pa' que la pasemos toda la noche entera y veo tu cuerpo. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya que llegaron los kilas. Tranquila, dale, baby, dale. Tranquila, dale baby, que tú eres el que más domina. Accionante, demasiado elegante, vamos a ser lo más que brilla como un diamante. Tú te bien nice, vamos a hacerlo twice. Una vez la vida y que tú más no más. Que si en las tandas de la Mega nos descualquieramos, pues claro que nos descualquieramos. Es fin de semana, tanda, el volumen arriba, el traguito para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Hola. pensarlo, soltar. Si te llama, prende la atención pa' ver quién la complace. Le gustan los diamantes, flow de gante. Curiosa, pocha y sola, muy interesante. Soy una gárgola. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres de cocina, bailoteo, maleanteo, hola. Las mujeres se dejan envolver. De reggaetón de moda con vestido en el gárgola. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres de cocina, bailoteo, maleanteo, hola. Las mujeres se dejan envolver. De reggaetón de moda con vestido en el gárgola. Pórtense ya a través del WhatsApp 310-210-7481. Cuéntenos a quién saludamos, a qué parche saludamos, y el que grite más es el que gana. Igual que tú, me rompiste el corazón. Es una felina, ella busca su león, muerde la uña, la pega. si ustedes quieren alguno en especial, escríbanme ya a través del WhatsApp cuál quieren que mezcle Carlos Serna en ese momento. 310-210-7481 y ya vengo a leerlos para seguir mezclando tantas con Carlos Serna. Tú eres aburrido como un lunes y yo la motivo como un sábado. Ronca como un freno cuando yo soy el enamado, baja la voz. Tú la tenías con el mismo pantalón y yo la convertí en una modelo de catálogo. Con un cerrado, otro día en la pila carapago. La subí de nivel y tú bajaste con el apago. Olvídalo, conmigo le diste en el hígado. El pan en vera está perdido, pero el mío guíalo. No me culpa si tú te envuelves, yo le penetro como mi güey. En la jugada de la cama volvemos y le damos rifle. Súbelo, bájalo, a lo que tú quieres para que sientes más la conexión. Terminamos la diversión y nos vamos de compra. Tú quitas la marca, la compra. Ahora tus amigas te envidian hasta la sombra. Ya se portan mal, tú para mí eso está bien. Los dos estamos ganando. Yo. Que yo hago que